La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 12 de noviembre del 2018. En otras editoriales, que las hemos llamado Editorial Cromañón, hemos aclarado que a veces es difícil diferenciar lo que es de la ciudad y de lo que es en la ciudad, porque muchas cuestiones que son en la ciudad son precisamente de la ciudad, pero otras no necesariamente, pero claro, no es una ciudad cualquiera, no estamos hablando de un pueblito de provincia, no estamos hablando de una ciudad lejana a las grandes metrópolis, sino estamos hablando de la capital federal de la República Argentina, donde todo repercute y casi todo se produce. Hoy nos vamos a referir en la editorial a una situación que se dio en la Villa 21-24, y Irene nos va a leer las cifras de las elecciones, nos va a dar algún material para pensar un poquito. Bueno, el macrismo perdió las elecciones vecinales en la Villa 21-24, la más grande de la ciudad. Está ubicada entre Barracas y Nueva Pompeya. Fue un frente opositor conformado por 10 listas. La más votada está integrada por referentes de AT Capital y de La Cámpora. Es un hecho histórico. Un frente opositor conformado por 10 listas derrotó al macrismo en los comicios de la Junta Vecinal celebrado este domingo en la Villa 21-24, la más grande de toda Capital Federal. De esta manera, Ramón Osuna y Pedro Cáceres, al frente de la lista ganadora, la azul y verde de AT Capital y La Cámpora, desplazaron al puntero del PRO, Cristian Heredia. Con agentes de la prefectura y un clima de militarización, las elecciones se llevaron a cabo en las escuelas 12 y 6. El padrón estaba conformado por unas 20.000 personas que eligieron entre los frentes Tierra, Techo y Trabajo, que estuvo integrado por 10 listas y sacó 3.188 votos. Todos por transformar el barrio, que contó con 2 listas y solo logró 1.825, y la unión con los vecinos con 93 votos únicamente. Flavia Romero, candidata del azul, roja y negra, la segunda más votada, aseguró en declaraciones al diario Página 12, que el resultado se dio porque los vecinos están organizados. Por su cuenta, Cáceres expresó: sabemos que vamos a tener que trabajar fuerte, porque las dificultades en el barrio son muchas, vinculadas sobre todo a la falta de agua, de luz y cloacas. Todo en muy malas condiciones, pese a que sabemos que los recursos se bajan. A finales de octubre, los vecinos y vecinas iban a elegir a los representantes de la Junta Vecinal, pero las elecciones fueron suspendidas por la justicia electoral a partir de un problema técnico. Sin embargo, desde el Frente Popular Darío Santillán denunciaron que fue una maniobra del PRO ante una inminente derrota. Así es como pudieron recién votarse este domingo y ganar la lista opositora. Es interesante ver también dentro de la lista opositora cómo se dieron los votos, porque hay muy poca diferencia realmente de 756 a 732 de la lista, digamos, pro-kirchnerista o de la lista de la camporista, la azul y verde, de la azul, roja y negra, que ya es, tiene un marcado tono independiente o por lo menos no enrolado dentro de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Evita, la CTA Capital, Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie, el FOL, la Corriente Popular Juana Azurduy, entre otras organizaciones. Es decir, que acá la idea de la unidad evidentemente ha funcionado. Obviamente que esto no se puede extrapolar a nivel nacional de ninguna manera, pero evidentemente algo que el PRO había hecho bastante bien, recordemos cuando Macri ganó dos veces en Capital Federal, que era el trabajo territorial, el famoso timbreo, ¿no? Bueno, la estrella pop que era Margarita Barrientos y todo eso, evidentemente se está produciendo un viraje fundante, ¿no? Yo creo que esto que pasa en la ciudad, tiene una proyección por lo menos política, y pues, la política no es aritmética, ni siquiera es álgebra, ¿no? Yo creo que es cálculo infinitesimal, ¿no? Es decir, es muy difícil de predecir a partir de un determinado número hacer proyecciones, porque la gente no vota lo mismo de acuerdo a determinadas circunstancias. Por ejemplo, si yo hubiera tenido que votar después de más de 24 horas sin luz, hubiera votado al candidato más encapuchado que encontrara, ¿no? Pero igual era muy llamativo que en Capital y en las zonas más pobres, como son las villas, se hubiera impuesto el PRO en la elección nacional. No sé si estoy tan de acuerdo. Estoy viendo acá en el sillón una caricatura de la Nata que me resulta muy graciosa. Supongo que será la inventiva de Natacha que la habrá puesto. No, Natacha nos dice que no, pero está bueno. Las barbaridades que está diciendo la Nata realmente son patéticas en relación a aerolíneas, pero ahí me voy de la ciudad. Creo que de todas maneras, yo creo que el PRO encarna lo que antes era el conservador popular, ¿no? Uh-huh. Es decir, el clásico partido conservador de la Argentina, ¿no? Había un partido conservador, Solano Lima era el referente del conservador popular. Recordemos que hizo fórmula con Héctor Cámpora. Y entonces hay un sector, hay un núcleo ahí, ¿no? Donde lo popular también es conservador. Y esto es lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, en algún momento la alineación de los astros, el colapso del ibarrismo, ¿no? Que no fue un tema menor, recordemos la tragedia de Cromañón, la destitución de Ibarra. Las mismas situaciones internas que hicieron que Tellerman no fuera apoyado por Néstor Kirchner y apareció Filmus. Todo eso fue creando las condiciones para que Mauricio Macri en la primera elección apareciera realmente como el tercero en discordia, pero finalmente arrasó. Y en la segunda, si mal no recuerdo, creo que ganó en todas las comunas. Digo esto porque a pesar de que los que de alguna manera nos simpatizamos demasiado con esta gestión, por no decir que antipatizamos, no existe esa palabra, ¿no? Simpatizamos sí, pero antipatizamos no. Bueno, los que antipatizamos más moderadamente o más fuertemente con esta gestión de gobierno, podríamos alegrarnos, ¿no? Yo soy muy cauto, creo que hay mayorías absolutamente circunstanciales y reactivas. Pensemos que lo que dice esta compañera respecto al agua, a las cloacas, ¿no? Son situaciones que en lo que son el primer, segundo cordón, son realmente de un nivel de infraestructura patético. Y creo que seguramente los compañeros, pienso sobre todo en el frente de Darío Santillán, deben haber trabajado bien, muy bien, para obtener esa diferencia de votos, que en relación a la lista, llamémosla oficialista, es muy importante. Creo que, no sé si el jefe de gobierno tomará nota de esto, está llena la ciudad de carteles en relación al tema de todo lo que se está haciendo, ¿no? Vamos los vecinos, ¿no? No sé a dónde vamos. Si son vecinos jubilados, yo sé a dónde van, ¿no? Pero creo que es más una ciudad pensada para el tránsito que para pensar en una periferia más o menos potable, ¿no? Yo creo que es una ciudad que está armada en parte para circular rápidamente hasta cierto límite y después paseos turísticos, ¿no? Sí, es una ciudad que está pensada en mostrarse bella, arreglada, pero no se piensa ni en la educación, ni en los hospitales, ni cómo aumentar la calidad de vida de los vecinos que menos tienen, sino se piensa en construir, seguir creciendo para arriba y no se fijan las necesidades de los más marginados. No es una ciudad que dé igualdad de posibilidades. No, desde ya, lo que sí da es igualdad de imposibilidades, ¿no? Uh-huh. El tema de la vivienda es un tema muy complejo. Se están construyendo ahí en lo que eran los terrenos del ferrocarril, el, no sé cómo se llama, barrio de Chacarita, no sé qué demonios. Ahí se hizo todo un corredor donde salís directamente a Federico de la Croce. Y ya se está construyendo y al lado está la villa, digamos, ¿no? O sea que la urbanización villera, tema que tendríamos que buscar realmente algún compañero o compañera que esté en este tema para hablar de la urbanización en la ciudad de Buenos Aires, me parece que está mostrando más un costado inmobiliario, comercial, que realmente de saneamiento, ¿no? No hablemos de lo que pasó con la última lluvia, porque siempre pasa eso, ¿no? Llovió a baldazos, sí, siempre llovió a baldazos, ¿no? Es, evidentemente, la capacidad de desagote, y se da esta paradoja permanente, ¿no? Por un lado la inundación, por otro lado la sequía, ¿no? Esto a nivel país, por supuesto, pero vecinos que no tienen agua potable y de pronto todo el agua de la lluvia se pierde, no se puede aprovechar. Termina inundando y anegando y además contaminándose, porque una vez que el agua llegó al suelo, ya está. Antes de llegar al suelo seguramente también está contaminada, porque sabemos que si algo está contaminado es el aire, ¿no? Pero bueno, creo que esta, no sé si llamarlo advertencia, para la gestión actual de la ciudad, queríamos comentarla en este programa Sueños Posibles, porque nos parece que, bueno, seguirle el pulso muy de cerca a qué es lo que se está avizorando en el horizonte, sobre todo cuando nos enteramos, ya lo sabemos, pero necesitamos que nos digan que los jubilados han perdido el 25% de su capacidad adquisitiva, que ya era muy baja, lo cual está hablando ya de un exterminio. Sí, no sé si de la solución final, pero cada vez se le parece más. Seguimos con nuestros sueños posibles. Ahora en el programa Radial Sueños Posibles vamos a tener una gran satisfacción, un enorme placer. En el programa del lunes pasado, ustedes recuerdan que yo leí una muy hermosa poesía y mencioné que dado un curso de capacitación que hicimos en Salta, gracias a la inquietud de Sarela Araos Méndez, que nos invitó, tuvimos la oportunidad de conocer a Teresa Leonardi Herrán, gran poeta, todos la conocen como Cuqui, que tuvo un gesto poético también de obsequiarme Incesante Memoria, la segunda edición de un libro de poesías. Yo voy a comentarle a los lectores que Cuqui nació, fue docente de filosofía en la Universidad Nacional de Salta, dirige talleres de lectura y de poesía, es crítica literaria y traductora de francés. Su obra poética ha recibido premios y distinciones. Los libros publicados fueron Incesante Memoria, Blues del Contraolvido, El Corazón Tatuado, Rizomas, Noticias de los Comulgantes, El que vino de lejos, Poesía reunida, y después tres ediciones de Incesante Memoria. Y tenemos, como ya dije, el placer de estar en comunicación con ella. ¿Cómo estás, Cuqui? Hola, Alfredo. Bueno, querido amigo, bueno, siempre recordando todos los momentos que pasamos aquí con vos, curso, y en general bien, es decir, bien y tratando de seguir en esta resistencia a la monstruosidad que estamos pasando, ¿no? Bueno, hemos transitado, tanto vos como yo, por cuestiones generacionales, bastantes situaciones terribles. Lo que me interesa es, desde tu perspectiva, que es muy amplia, muy vasta, ¿cuál sería hoy la importancia para vos, ¿no?, de lo poético, de la poesía y de lo poético? Yo cuando era joven, cuando era, digamos, hace bastantes años, yo pensé en un momento dado que la poesía, como decía un poeta, era un arma cargada de futuro, y que la poesía era una herramienta, o el arte, eran herramientas fundamentales en un proceso de transformación de la sociedad. Pero con el transcurrir del tiempo, yo creo que la poesía, la literatura, son, digamos, son camaradas que acompañan las luchas que están llevadas fundamentalmente por el pueblo. Fíjate vos, recuerdo lo que decía Auden, un poeta inglés maravilloso que adoro, del siglo pasado, es decir, del siglo XX, que él también pensaba, como muchos de nosotros cuando éramos muy jóvenes, de que la poesía podía, digamos, transformar. Y él, después, con los años, llega a una conclusión bastante distinta, cuando él dice que ningún poema, ninguna música, ningún cuadro han podido evitar que fueran quemados los niños en Auschwitz. Y bueno, este es un debate que también hubo en la Cuba revolucionaria. Recuerdo que la vanguardia, la que transforma el mundo, es el proletariado, las luchas obreras, y el arte acompaña, tiene un papel más modesto, pero no menos importante por eso, ¿no? Eso es lo que yo pienso ahora. Sí, cuando yo... sí, decime, sí. Decime. Sí, además de, creo que, por ejemplo, en mi libro Incesante Memoria está así, eso sí, me siento orgullosa de la parte esta, de toda la esperanza y la utopía a la cual yo sigo adhiriendo fuertemente. Y elegiste vos la semana pasada un poema que yo escribí sobre ese tema, ¿no? Sí, ¿cómo? Sí. Es inevitable el amanecer que va a llegar. No sabemos si más temprano que nunca, pero bueno. Pero va a llegar. Bueno, en general, yo te lo pregunto así desde un lugar profano, digamos, lego, porque no soy poeta, pero me parece, por lo que vos decís, ¿no?, interesante hacer una diferencia entre la poesía y lo poético, ¿no? Porque cuando uno habla de la poesía en general, habla de poesía escrita, que se puede leer, pero en general, bueno, yo tengo tu libro de poesía, que lo he leído ya varias veces, y es un libro de poesía. Pero a veces esto que vos mencionabas de lo poético, por ahí trasciende a la poesía. O sea, ¿vos pensás que uno puede encontrar algo poético, aunque no necesariamente se trate de poesía? Por supuesto. Fíjate, yo estuve hace muchos años, en el año 87, tuve un mes en Managua, en Nicaragua, porque quería, bueno, ver así lo que se estaba desarrollando en esos momentos, ir también a los talleres que hacía de literatura que hacía Ernesto Cardenal. Y ahí me di cuenta de lo importante, digamos, que era esto que dijo Tomás Borges, y algo que lo tengo siempre presente cuando leo, cuando discuto, cuando no discuto, debato o reflexiono sobre el papel del arte en general. Tomás Borges dice en un discurso precioso que el más grande poema fue el escrito, dice, por Ernesto Che Guevara y todos los que lo acompañaron. Dice, porque los gestos como los de Guevara hacen posible, digamos, es el más grande poema, hacen posible la aparición de miles y miles de artistas que en estos momentos no pueden expresarse. Yo creo que el más grande poema, los más grandes poemas que se han escrito son, son los gestos revolucionarios, ¿no? Bueno, hacia eso iba, ¿no? Hacia eso iba, ¿no? Como que lo poético, en realidad, desde mi manera de pensar, ¿no? Que es a veces más intuitiva que analítica, pero que lo poético tiene que ver con ese, con esa belleza y ese placer cuando uno puede conmover los cimientos de la cultura represora, ¿no? Como que hay una vivencia de lo bello, de lo placentero, de eso que conmueve, ¿no? Y que, bueno, por supuesto que uno de los paradigmas es la gesta revolucionaria, ¿no? Pero pensaba, sin por eso entrar en un romanticismo medio endeble, también en el acto amoroso como un acto poético, ¿no? Claro, lógico. El acto, bueno, el amor es una forma de creación poética extraordinaria, ¿no? El amor, no digamos las formas degradadas del amor, que ya no se puede llamar amor, que en estos momentos se exalta en la sociedad capitalista, ¿no? Sí, sí, no, eso son tendencias electorales, es otra cosa, digamos, estamos hablando del... Claro. El amor sí es una creación poética de las más altas, ¿no? Y la vivencia y el ejercicio del amor. Y también quería decir, lógicamente, que en ese acompañamiento que se hace a los procesos revolucionarios son de igual o mayor importancia, digamos, los escritos, los textos, de lo que llamamos nosotros, gramscianamente, los intelectuales orgánicos. Bueno, yo, por ejemplo, tu libro que acabo de leer, que es magnífico, sobre la cultura represora, bueno, vos sos un intelectual orgánico que acompaña no solo con la escritura, ¿no? Toda esta resistencia frente al capitalismo, sino también con una praxis concreta, que es la que vos hacés como intelectual orgánico, ¿no? Sí, sí, sí, soy un intelectual orgánico y un jubilado inorgánico, pero volvamos, ¿cómo te sentís? ¿Vos te sentís cómoda cuando te identifican como poeta? ¿Es una identidad que te parece, que te sienta bien, te sentís cómoda con esa...? Mira, también eso lo he hablado y lo he reflexionado con compañeros y compañeras. Siento que es un privilegio que no me... que hasta me molesta. Ah, bueno. Fíjate vos que Alfonsín Storni, mira, hace años que ella ha dicho esto, ¿no? Me salí de mi carne, goce y goce más alto, o poner una frase de basalto al genio oscuro que nos desintegra. Yo pienso que soy, digamos, una privilegiada, que no merezco este privilegio de poder saber hilar o combinar palabras. Y aspiro a una sociedad donde los artistas no tengan, digamos, no sean exaltados como si fueran, digamos, un emergente que está por encima de la sociedad civil. En todo caso, me gusta lo que decía Lautréamont, la poesía debe ser hecha no por uno, sino por todos. Y el día que todos podamos escribir, cantar, pintar, componer música, ese va a ser un día verdaderamente glorioso. Mientras tanto, los artistas somos en general privilegiados en un mundo tan despojado de privilegios, ¿no? Sí, ese tema de los privilegios, yo, ya que mencionas, yo escribí un trabajo sobre la Declaración Universal de los Privilegios Humanos, ¿no? Pero creo que en ese sentido el privilegio del artista no sería lo mismo que otros privilegios, ¿no? Es decir, habría que pensarlo un poco. Es cierto lo que decís, ¿no? A veces queda como el artista, pero eso ya es como una farandulización del arte, ¿no? Yo creo que hay hechos artísticos, vos mencionabas al Che, por supuesto, que era realmente, era un artista el Che, ¿no? O sea, Fidel, ¿no? Es decir, yo las veces, una vez que lo escuché en La Habana, Fidel hablando 7 horas, yo no creo que haya un solo actor o actriz que pueda concitar un monólogo de 7 horas sin que nadie se levante, ¿no? O sea, que lo artístico, digamos, no, nos atraviesa de distintas maneras. Una pregunta necesaria en este momento. ¿Cómo te sentís vos con tu ideología? Es una ideología libertaria, claramente ligada a la transformación social en la ciudad de Salta, o en la provincia de Salta. Yo primero que desde que tengo 20 años más o menos, supe y sé bien a dónde yo quiero, digamos, por qué tengo que luchar. Y creo que voy a morir con estas ideas, abrazada a estas ideas y teniendo la esperanza, la utopía de que algún día se va a realizar este sueño de igualdad, fraternidad, justicia, libertad a la que ansiamos. Yo me siento bien viviendo esta pasión, ¿no? Yo te decía porque Salta la Linda está siempre asociada a Salta, a una provincia fuertemente reaccionaria, ¿no? Totalmente, creo que es una de las provincias más reaccionarias y feudales y oscurantistas. A eso voy, sí. Mal. Aquí fíjate vos, cuestiones como el aborto, cuestiones como la igualdad de género, todas esas cosas son aquí muy mal vistas, ¿no? Y aquí tenemos una de las tasas más, digamos, de las estadísticas más fuertes de femicidio. Aquí hay una oposición real y concreta a la ley de educación sexual. Y aquí, digamos, las diferencias sociales están más marcadas. Es una provincia absolutamente reaccionaria, aunque hay mucha juventud que está, digamos, luchando de una manera muy hermosa y efectiva, ¿no? Sí. Juventud, ¿no? En este momento, ¿no? Donde lo que llaman neoliberalismo, que es una de las tantas variantes del fascismo, sigue teniendo cierto auge, para decirlo de alguna manera. ¿Vos te sentís, no digo cómoda, pero por lo menos has tenido algún tipo de hostilización, se te ha complicado en algo la existencia, o más o menos sobrellevas el momento con alguna tranquilidad? Sí, bueno, estamos así. Es el momento, digamos, de que esas amistades que son medio tenues, que vos tenés, que yo, digamos, amistades que uno viene cultivando de hace años, por pertenencia a una misma carrera o dentro del mismo arte, y gente que no está, digamos, tan cerca de uno ideológicamente, y me llegó el momento así de rupturas con gente, parientes, amigos, ¿no? Es decir, no quiero decir que no voy a tener el saludo con esa gente, pero hay gente con la cual quizá no quiero hablar, y cuando yo te digo esto también incluyo a gente relacionada con el arte, ¿no? Que antes de decir, por ejemplo, escritor de izquierda era un pleonasmo. Ahora no, ahora hay escritores que también son de derecha, sino más bien veamos el caso de Vargas Llosa y toda esa gente, ¿no? No se supone que el arte sea necesariamente de izquierda. Y bueno, es un momento donde es interesante este momento, ¿sabes qué? Porque caen las máscaras. Entonces cada uno ya sabe en qué vereda está definitivamente, digamos, ubicado. Sí, eso no deja de ser importante, ¿no? Porque justamente es mejor que al lobo se le caiga la piel de cordero que estar siempre pensando que es un inocente cabrito que nos va a ayudar, ¿no? Claro. Ahora, lo triste es que inclusive, por ejemplo, mi familia, te digo, ¿no? Nosotros hemos sido cinco hermanos, ahora solamente quedamos dos. No soy la especie, soy la mosca blanca. Entonces ya no tengo, digamos, en la familia no tengo a nadie con quien hablar de ciertas cosas. No, lo sigo queriendo, pero ya no hay ese diálogo que acerca y tanto a la gente, ¿no? O sea que siento que yo en la vida me he ido incorporando hermanos que no son de sangre, sino hermanos por las ideas y por estar en la misma vereda. No, no, no, por supuesto. Bueno, eso que decís es lo que yo llamo la diferencia entre familia y familiaridad, ¿no? Que a medida que Claro. pasan los tiempos, y se va decantando, ¿no? A mí no me pasa lo mismo, pero algo muy parecido. Realmente entre familia y familiaridad, sin duda elijo la familiaridad, ¿no? Claro. En algunas familias hay familiaridad y eso me parece muy hermoso, pero Es hermoso, me parece. no realmente un tener que soportar la familia, sobre todo en sus formas más siniestras, por eso manda toda la sangre, que yo creo que no, que por lo menos a mí no me conmueve Ya no. en absoluto, ¿no? Claro, lo que. En relación a lo que podremos denominar el poeta, la poeta, y su relación con el momento político, social, incluso económico. ¿Vos sentís que tu poesía ha tenido cambios, modificaciones profundas en relación a cada época que has vivido? No, yo más bien diría, en mi poesía, digamos, hay dos temáticas fundamentales. Uno es la revolución, lo social. El otro, digamos, es el aspecto más lírico, el del amor, el de los afectos. Sí, lo onírico. Y yo he ido profundizando simplemente estos dos ejes, ¿no? En mi obra. No he incursionado en otro eje. Y lo social pesa muchísimo estos últimos años, sobre todo. Sí, Ahí no sé, fíjate que hay en ese libro que yo te regalé, está también el poema Andrea Neri, sí. esa chica que la mata el ex compañero que estaba en la cárcel, la mata dentro de la cárcel. No, tengo un poema que me impacta mucho, me impactó mucho el asesinato de esta chiquita de 18 años, ¿no? Y bueno, lo social para mí es muy importante poder expresarlo, ¿no? Y creo que es una poesía que llega, no todo el mundo, pero llega, bueno, a los compañeros y compañeras, ¿no? Sí, bueno, justamente creo que has recibido tantos premios y reconocimientos porque evidentemente como poeta has logrado decir o expresar de una manera no solamente, bueno, como decía León Rossiner, con una racionalidad sabida y una racionalidad sentida, ¿no? Y esto de poder decir cosas de una forma conmovedora, impactante, con muchísima belleza, inclusive una belleza que llega a veces a superar el horror del cual vos estás hablando, creo que logra un efecto, yo diría, hasta terapéutico, ¿no? Es decir, bueno, saco el asta, terapéutico, ¿no? Porque permite, bueno, que cada uno se conecte con sus emociones más profundas y generalmente más ocultas, ¿no? Ah, yo te agradezco, Alfredo, lo que dices, que es un elogio, creo, uno de los más importantes que me han hecho. Es decir, cuando vos me hablás de que pueda ser una escritura terapéutica, bueno, eso es hermoso lo que me decís, ¿no? Bueno, sería hermoso, pero es verdadero. Es más, yo que tengo alguna relación con el teatro, Claro, vos decís teatro, claro. mi último aforismo es que el psicoanálisis es la continuación del teatro por otros medios, ¿no? Y creo que la poesía también. Freud hablaba permanentemente, referenciaba con poetas, ¿no? Sí. Y decía que el arte se adelanta a la ciencia, ¿no? Es decir, como que siempre Claro. va por delante y después viene la ciencia y bueno, y trata de conceptualizarlo de alguna manera, ¿no? Pero que el arte de alguna manera plantea, profundiza, reflexiona, emocionalmente, pero es una reflexión sobre problemas que, bueno, que la humanidad intenta resolver hace siglos, ¿no? Claro, sobre todo, bueno, vos que escribís y practicás ese arte eminentemente ligado a una catarsis de los griegos, que es el teatro, ahí se no torna muchísimo más evidente, ¿no? Sí, tal cual. ¿Sí? Yo hablo de catarsis, pero creo que en esa catarsis también hay un proceso de elaboración, ¿no? Claro. Y en esa elaboración yo creo que, bueno, muchas veces las ciencias más duras, ¿no? Inclusive cuando las ciencias sociales se ponen un poquito densas y duras, el arte le saca como mucha ventaja, ¿no? Sí, no, en esto coincido, sí, coincido. Bueno, estamos hablando, hemos tenido el placer de charlar con Teresa Leonardi Herrán, poeta, todo el mundo la conoce como Cookie. Vamos a seguir trayendo sus poemas a Sueños Posibles, pero hoy tenemos además el privilegio, tomo palabras de ella, de poder tener su cálida voz y su hermosa presencia en nuestro programa. Cookie, te mando un fuerte abrazo y espero volver a verte muy pronto. Bueno, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a vos. Gracias, chao. Nuestra poesía del día de la fecha de la poeta Teresa Leonardi Herrán se llama Fernando Alfredo Rojas. Porque su pasión fue la justicia. Crucificado por balas, murió en Tucumán Fernando Rojas. 90 días su cuerpo en agonía antes que su corazón volviérase flor definitiva. El que habiendo nacido hace 21 años estableció para sí mismo una nueva filiación, ya no por la sangre, sino por amor a lo más alto, se hizo hijo de las madres de la plaza. Con ellas anduvo incontables jueves dibujando verdades, reconstruyendo la rayuela de los que quisieron asaltar el cielo, aquellos niños impacientes en quienes fulgía anticipada la belleza del mundo por venir, y los panes que alimentan nuestra esperanza en la resurrección de los sueños. Oh miel de la certidumbre de cada rostro derramado en luz, y pasa el ataúd donde de pie, puños en alto, va Fernando sonriéndole a las madres, a la vida. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a charlar un poco de una serie de entrevistas que me gustaría tener en relación a uno de los temas centrales en la política argentina, que es lo que podríamos llamar los peronismos, y que he escuchado unas grabaciones que mandó mi compañero y amigo Eduardo el Negro Suárez, respondiendo de distintas formas a interrogantes que le hacían respecto a qué pensaba actualmente sobre el peronismo. Bueno, ahora que parece ser que hay toda una especie de acuerdo de que la oposición, por lo menos la oposición peronista, entre en un proceso de unificación o algún tipo de mazacote electoral. Me parece muy importante para Sueños Posibles poder charlar con el Negro Suárez sobre estos temas. ¿Cómo estás? Gracias por tener tu tiempo un poco para Sueños Posibles. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Un saludo a vos, a tu equipo y a toda tu audiencia. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, vos lo has dicho, te lo he escuchado, pero también en esas grabaciones tan interesantes, sobre que ya tu identidad política ya no podés decir que sos peronista, habiendo sido un activista militante revolucionario, ¿no? ¿Podrías darnos un fundamento en relación a esto? Sí, sí, Alfredo y audiencia. El criterio que yo había explicado en alguno de esos de esos audios que me pidieron tiene que ver con la posición de la organización que yo integro, que es Convocatoria Segunda Independencia. Nuestra organización no es una organización peronista, no lo fue desde su nacimiento, y los compañeros que integran Convocatoria, salvo que yo me pierda algún caso, ninguno de los compañeros, y menos los más jóvenes, ¿no?, son peronistas. Los más viejos, algunos de los más viejos, que somos muy poquitos, militamos en Montoneros, es decir, accedimos al peronismo a partir de nuestra militancia montonera. Y el concepto, el criterio que nosotros sustentamos es el siguiente. El peronismo nace a la vida política del país, en una coyuntura muy, muy específica, con un criterio, con un concepto de alianza de clases. Si la doctrina peronista es una doctrina donde hay un Estado, un superestado, que puede determinar que las clases sociales no tengan necesariamente que enfrentarse, sino que puedan discurrir por caminos paralelos, sin enfrentarse. Y que el Estado peronista es el que, de alguna manera, iba a determinar la distribución de la riqueza en virtud de los aportes, de las necesidades y de las características de las dos clases sociales más importantes, al menos a partir del 45, que sería la burguesía y el proletariado. Se excluía la oligarquía como era parte del enemigo nacional, digamos, el enemigo de la clase obrera y del pueblo. Cuando se habla de la burguesía, se habla de la burguesía nacional, la burguesía peronista, la burguesía que aunque no fuera peronista y aunque fuera gorila ideológicamente, era una burguesía surgida del proceso de industrialización, una burguesía nacional, una burguesía que podía tener intereses enfrentados con el imperialismo. Ese era el concepto del peronismo originalmente, nunca lo cambió hasta hoy. Ese concepto de alianza de clases hace agua ni bien se inicia, entendemos nosotros, por varias razones. En primer lugar, porque además es científico, digamos. Nosotros utilizamos una metodología del materialismo histórico y el materialismo dialéctico para lanzar una realidad. No es obligación a otras organizaciones, y menos a compañeros peronistas, que utilicen esa categoría. Yo la usé toda mi vida, siendo montonero, y la utilizamos ahora siendo Convocatoria. Mi identidad no es el peronismo, sino Convocatoria Segunda Independencia. Entonces, eso hace agua, por varias razones. En primer lugar, porque además la clase obrera no tiene por qué conformarse con el 50% o el 51%, el 50-50 que le asigna el peronismo como tributario del Producto Bruto Interno. Y en segundo lugar, porque la burguesía tampoco se va a poner de acuerdo en eso. Entonces, aun cuando el peronismo haya podido repartir ese 50-50, esas contradicciones de clases perviven de todas formas. En segundo lugar, porque además a poco andar, el peronismo entra en crisis por varias razones. Primero, porque termina la guerra en Europa y los gringos vuelven por sus fueros en toda América Latina a partir de los acuerdos posguerra. Y eso hace posible que cuando empieza a producir una serie de golpes militares de norte a sur, y cuando llegan a la Argentina, ¿con quién van a arreglar? Con la oligarquía, seguro, y con el sector más pro-oligárquico, pro-capitalista del peronismo, que son la burocracia partidaria, política, sindical y también de alguna manera con la burguesía. Los sectores que expresan a la clase obrera peronista son desplazados al poco tiempo que se inicia el proceso del peronismo, ¿no? Es desplazado don José Espejo de la CGT, muere Evita en el 52, es decir, todo lo que esa lucha de clases que nosotros entendemos que se da en el peronismo desde su inicio, en el peronismo hay una lucha de clases en términos objetivos, empieza a desarrollarse en términos subjetivos, sobre todo a partir de la caída del peronismo. El peronismo termina cayendo sin mucha resistencia cuando cae, Perón se va a los lugares donde está la derecha, primero a Paraguay con el tren, después a España con Franco, por más que John William Cook, nuestro principal ideólogo y compañero intelectual, le dice a Perón, mire, Perón, vaya a Cuba, este general, pero bueno, Perón opta por otra cuestión. Perón era un líder antiimperialista, pero no era un líder socialista, y entendía como la doctrina peronista que la clase obrera tenía que ser tributaria de un alto porcentaje del producto de la renta, no de la totalidad y menos del poder. Entonces, es ahí, a partir del 55, se inicia una lucha de clases en el peronismo, se desarrolla la lucha de clases que antes existía en términos objetivos. Esto significa, para tu audiencia, una cosa es ser ser parte de la clase obrera, ser parte de la burguesía, y yo estoy teniendo un enfrentamiento contigo porque sos el patrón de la empresa donde trabajo, y eso es una lucha de clase objetiva. Otra cosa es que yo además me alíe con mis propios compañeros de trabajo para formar un sindicato o una organización que exprese mis intereses, y otra cosa es que forme una organización política que luche para tomar el poder, desalojar a los que están y construir una patria socialista, un Estado sin explotadores ni explotados. Son estadios distintos del desarrollo de la subjetividad o de la conciencia. A partir del 55, esto último que digo, empieza a tener más claridad, o sea, sobre todo en ese periodo, uno de los periodos más ricos del peronismo, que nosotros reivindicamos como propio, que nosotros, nuestros padres o abuelos militaron en ese periodo. Cuando digo nuestros padres o abuelos, lo digo generacionalmente y políticamente, que es la resistencia peronista, que va entre el 57, llamémosle, y el 73, 74. Durante ese periodo se empieza el desarrollo de la conciencia se eleva, porque ya empiezan a aparecer distintas organizaciones, el peronismo, las Fuerzas Armadas Peronistas, el peronismo de base, el destacamento revolucionario del 17 de octubre, montones de organizaciones, Taco Ralo, que se plantean desarrollar una estructura autónoma, independiente de las estructuras oficiales del peronismo, pero además con el objetivo de tomar el poder y construir el socialismo. Y para ello, utilizando distintos métodos, la insurrección, la lucha armada, es decir, distintos métodos. Eso hace posible que el nivel de conciencia se elabore, se desarrolle, y que entonces la lucha de clases que se da en el peronismo ya no se da en términos solo objetivos, sino subjetivos. Es decir, los revolucionarios peronistas de la década del 60, del principio de los 60, fines de los 50, ya nuestros antecesores, nuestros ancestros casi inmediatos, en esa corriente histórica que nosotros reivindicamos, nosotros decimos, en América Latina hay una guerra que comenzó cuando el primer colonialista puso su pata en nuestra América, y que esa guerra sigue existiendo y terminará cuando el último colonialista se vaya. En algunos casos esa guerra se ha desarrollado en términos muy violentos, en otros en términos políticos, depende de las características. Entonces, pasando a la Argentina, en ese proceso tan rico a partir del 56 y 57, nuestros ancestros determinaron que tenían que luchar contra el imperialismo, contra el sistema capitalista, pero también contra la burocracia peronista, contra la burocracia y la burguesía peronista. Y así lo hicieron. Vos fijate que esa lucha de clases en el peronismo, cuando hay una lucha de clases, para que la audiencia la entienda también, no necesita compartirla, pero por lo menos que entienda lo que pensamos. Una lucha de clases no se da por carta documento. No conozco ninguna lucha de clases que se determina por elección o por carta documento. ¿No? Esta cosa de que hay hoy, viene Barrio Nuevo y con la servida de cubría lo desplaza a Gioja, y Gioja le manda una carta documento y le dice no, andate, el local del PJ es mío, y la Cámara le dice que sí. Esas son luchas entre peronistas capitalistas. Cuando en el peronismo aparece alguien que dice yo quiero la patria socialista, y además te enfrento con todo, la lucha es virulenta. Y fuera del peronismo también. Entonces la lucha de clases en la Argentina en ese periodo tenía que ver mucho con lo que ocurría en el peronismo. En la Argentina y en el peronismo, porque depende quién ganara, quién fuera el triunfador en esa lucha de clases del peronismo, el peronismo, el movimiento peronista iba a ser un vehículo para la profundización más cruel, más jodida del sistema capitalista, o iba a ser el vehículo para construir una sociedad sin explotadores ni explotados, depende de quién triunfara ahí adentro. Por eso vos agarrás Bandora, Alonso, Klosterman, los grandes dirigentes traidores del peronismo fueron ejecutados por comandos peronistas revolucionarios. Y algunos otros que prefiero no mencionar porque hay algunas causas abiertas y no son presentes. Entonces, y la gremial de abogados. Entonces, eso está claro. Es decir, no es de izquierda el Partido Comunista, ni siquiera nuestros compañeros del PRT, los que mataron a Bandora, a Alonso, a Klosterman, a Marcilla, fueron los peronistas. O sea, fueron peronistas revolucionarios que sabían que en esa lucha de clases tenían que triunfar sí o sí, porque si no triunfaba el peronismo iba a ser un vehículo para la profundización del capitalismo, como finalmente lo fue. Pero en ese periodo tenía sentido ser peronista, y nosotros, si bien mi generación estaba naciendo, o éramos muy niñitos o muy bebés en esa época, tenía sentido porque iba a depender, que eso es la crítica que una vez lo que le hace a las izquierdas no gorilas. No, a la izquierda gorila no, porque la izquierda gorila se va a creer siempre mirando Europa que la contradicción es burguesía del proletariado, nosotros también pensamos que es la misma, pero también creemos que es imperialismo-nación, y que no puede haber lucha anticapitalista si no hay lucha antiimperialista. Y a su vez, a los compañeros kirchneristas y peronistas que se mantienen, le decimos que no boludeen, porque no se puede ser antiimperialista si no se es anticapitalista, porque hasta, salvo que nos den otra definición, el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Y si los amigos kirchneristas o la señora senadora o los compañeros que dicen ser revolucionarios no se plantean la lucha contra el capitalismo y contra el socialismo, no nos vengan a decir a nosotros que son antiimperialistas, porque no les creemos. Por lo menos convocatoria no les cree. Si sos antiimperialista, sos anticapitalista. Porque el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Para nosotros, si nos dicen otra definición, la escuchamos con atención y con humildad. Entonces, volviendo a esta cuestión, era fundamental en ese periodo, a partir del 57, del 60, participar en esa lucha de clases, porque de eso iba a depender lo que iba a ser el peronismo. Negro, te quiero hacer una pregunta, si me permitís. Sí. Estamos hablando con el Negro Suárez, referente convocatoria Segunda Independencia, un militante peronista y montonero de la década de 60 y 70, y un gran amigo, y por eso en Sueños Posibles es un lugar, digamos, importante para hablar de estos temas, ya que la patria socialista fue uno de los sueños posibles, ¿no?, que tuvieron varias generaciones. Una pregunta que va al alcarozo de lo que vos decís. Los montoneros debían tener internamente también contradicciones de clase. Sí, sí, claro, claro. Pero esas contradicciones de clase, como puede tener cualquier partido, cualquier organización revolucionaria, peronista o no, quedaba diluida dentro del proyecto revolucionario. Bueno, pues o sea, quedó diluida, pero te pregunto, vos sabés que soy un compañero, sí. Quedó diluida, pero en algún momento empezó a concentrarse, sobre todo con todo lo que pasó en la contraofensiva, ¿no? Sí, yo diría que la derrota, más que la contraofensiva, la derrota a partir del 76 y las distintas consecuencias de la derrota, lo que hacen las derrotas, vos sabés, Alfredo querido y audiencia, que las derrotas retrotraen todo a la edad de piedra, ¿no? Entonces, una derrota como la que tuvo Montoneros, con 7,000, 8,000 cuadros muertos, los principales dirigentes, las principales conducciones, hace muchas veces que los sobrevivientes de esa derrota o retrocedan a las clases sociales o a los proyectos originales de donde venían, o sean pasibles de un nivel alto de confusión, y eso, bueno, lleva a que hoy vas a tener un montonero, pocos, digo, que hablan como yo, y otros muchos que dicen otra cosa. Bueno, pero eso también está a la izquierda, lo vemos los Tupamaro, lo vimos en el PRTR, cantidad de que el otro día me decía una compañera que vos conocés, me dice, bueno, pero siempre nos está pegando a nosotros el PRT, ustedes también fueron kirchneristas y menemistas. Sí, pero nosotros veníamos al terrorismo. Ustedes se supone que tenían las derrotas pasan esas cosas. Ahora, esto que te digo, este desarrollo, esta lucha de clases, en algún momento el sector socialista, el sector revolucionario del peronismo, tenía posibilidades reales de ganarla. O sea, el peronismo, el montonero o el peronismo revolucionario había tenido un desarrollo, un desarrollo tal que la derecha peronista no lo podía, con 1000 y pico de muertos que nos ocasionó, no podía reclutarla. Por eso el golpe militar, es decir, no es que Videla es un general. Primero, Videla fue nombrado por el gobierno peronista. Videla, Macera y Agustín, que lo sepan sobre todo los compañeros kirchneristas que escuchan esto y los peronistas. Videla, Macera y Agustín no es como Franco que en España que apareció que no nombró a nadie, ¿no? Videla, Macera y Agosti fueron nombrados por el Partido Justicialista, por el peronismo. Entonces, pueden ser que sean unos locos ejecutores de un plan siniestro, pero lo concreto es que el imperialismo, los tanques de idea del imperialismo decidieron intervenir en esa lucha de clases. Decidieron intervenir en la lucha de clases de la Argentina y en la lucha de clases del peronismo. Por eso nos golpearon solo a nosotros y la burguesía peronista. Vos fijate que después del golpe, ¿quién es el candidato a presidente? Luder, el mismo que había firmado los decretos de aniquilación a nosotros. Cafiero después fue candidato, fue gobernador. Yo doy ejemplos de tipos que respondí, que no fueron tocados durante la dictadura. Por eso pusieron un barquito 2 o 3 meses. Pero no fueron tocados, no fueron golpeados, porque fueron preservados. Fueron preservadas toda esa estructura del peronismo oficial, del peronismo burocrático, fue preservada por el golpe militar. Vinieron a golpearnos exclusivamente a los revolucionarios peronistas. Entonces, a partir del golpe, y a partir de que esa lucha de clases, algunos lo intentamos un poquito después del golpe, ¿qué sentido tiene ser peronista? Y esto se lo decimos a los compañeros, sobre todo a los más jóvenes. Si en el peronismo hubiera un sector anticapitalista, antiimperialista y prosocialista, hoy, salvo que me digan que es la Cámpora, pero si hubiera un sector que pelea y que sea autónomo, porque además los montoneros, Alfredo querido y audiencia, y nuestros antecesores, en las generaciones que nos precedieron, no solamente desarrollaron organizaciones autónomas, organizaciones propias, fuerza propia, sino que además la desarrollaron con independencia, ya en el 57, 58, 60, todas estas organizaciones que les estoy diciendo, mucho antes de Montonero, eran independientes incluso de Perón, independientes de Perón, o sea, me cago en Perón, Cacho el Cade, cualquiera de estas organizaciones, la FAP era justamente que se llamaba la alternativa independiente de la FAP. La alternativa de Perón era independiente de Perón, por eso se llamaba la alternativa independiente, ¿no? Y ni hablar los montoneros que fuimos, no vimos a las izquierdas el primero de mayo del 74 en la plaza enfrentando a Perón. Entonces, todo eso que estoy diciendo, ese desarrollo de esa lucha de clases en la Argentina, por supuesto, además, hubo hitos donde a todo ese desarrollo de lucha de clases se le agregaron montones de apoyos. Uno de ellos fue, vos lo sabes bien, a partir de Longaniato, donde Longaniato golpeó mucho a las clases medias argentinas, y esas clases medias urbanas y rurales se volcaron al peronismo, y cuando se volcaron al peronismo, no se volcaron al peronismo burocrático antiimperialista, sino al peronismo revolucionario. Otras situaciones son las coyunturas internacionales, porque una cosa es que nosotros hablemos de la gran Unión Soviética, como uno tiene siempre como frente, como faro, la Revolución de Octubre, y otra cosa cuando aparecen revoluciones que hablan en castellano y que encima son conducidas por un argentino, todo eso alienta, apoya y desarrolla el peronismo revolucionario. Bueno, la derrota vino a resolver eso. Escúchame, Negro, realmente es apasionante. Yo te pido, yo sé que tu tiempo es a veces cero o menos 20, pero me gustaría tener una serie de programas con tus palabras para seguir desarrollando estos temas, porque realmente son centrales. Yo voy a tratar de facilitarte como para que puedas estar con nosotros varios lunes y desarrollar estos temas con profundidad y amplitud. ¿Te parece? Cuando vos quieras, las órdenes. Bueno. Soldado tuyo. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Otro amor a la audiencia. Gracias. Se nos fueron los sueños posibles de esta semana. Nos encontraremos el lunes 19. Felices sueños posibles.